En cada programa tenemos dos invitados, candidatos a la presidencia de la República, para que expliquen a los televidentes cuál es su propuesta cultural en caso de llegar a la presidencia de la República. Estamos con Alberto Moreno Rojas, candidato del movimiento Nueva Izquierda, para que nos diga qué le ofrece a los electores en el tema de la cultura. Me decía casi en el momento en que llega que es el gran tema olvidado del Perú. ¿Cómo estás, Ernesto? En efecto, el tema de la cultura ha sido muy desatendida, descuidada, y creo que eso explica mucho de la crisis que tenemos. Cuando se habla de crisis se habla de economía, se habla de la pobreza, pero la crisis espiritual, la crisis cultural de un pueblo es tan grave como la otra. Pienso que en el Perú hay una disociación entre la política y la cultura, y sobre todo los políticos casi siempre desatienden la cultura. Si tú ves la experiencia histórica de los años 20, Mariátegui por un lado, Haya por el otro, Víctor André Belaúnde por el otro, fueron hombres no solamente políticos extraordinarios, sino también con una gran formación cultural, claro, con una visión de la cultura. Y eso es lo que tenemos que rescatar ahora. ¿Qué propone en ese sentido Nueva Izquierda? La primera cuestión, crear un movimiento muy vasto para potenciar sobre todo los valores nuestros a partir de la afirmación de nuestra propia identidad. Este es un país con una cultura riquísima. Yo no entiendo por qué hasta ahora no tenemos un gran museo, por ejemplo, que pueda recoger el patrimonio histórico que tenemos. Un gran museo que tenga que ver, por ejemplo, con los pintores, hay muchísimos de enorme calidad, el pueblo casi no los conoce. ¿Por qué no tener una biblioteca del maestro? Hay una experiencia que está haciendo el Congreso, creo que una de las cosas interesantes que ha hecho es de editar una serie de libros, y esto podría hacerse en una dimensión grande, recogiendo incluso la experiencia del pasado de Scorza, con los famosos populibros. Claro. ¿Cómo llevar el libro a la gente? Y con la tecnología actual ya no es caro, es fácil, y podríamos transmitir. Hacer, por ejemplo, de este canal, yo creo que es un canal excelente, pero uno de los centros básicos para difundir cultura, para difundir información, para hacer que la gente tenga acceso, no a la información muchas veces de segundo orden, sino formar grandes valores. Un tema que nos preocupa a nosotros es cómo construimos una sociedad con gente optimista, con gente que tiene confianza, con gente que tiene afirmación en sus raíces históricas, que sea descuidado. Tenemos una tendencia a la dependencia de todo, la moda nos domina, pero perdemos nuestra identidad, perdemos la afirmación de lo que es lo nuestro, que es fundamental. ¿Cómo se plasmaría eso? A través, no sé si sería por razones de recursos económicos, por ejemplo, un Ministerio de la Cultura. O sea, ustedes estarían por la creación de un Ministerio de la Cultura. Igual que otro Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, que son fundamentales. Y aquí hay muchos valores que están desaprovechados, que no se les presta atención, y siempre pienso que el problema fundamental en un país no es solamente económico, es el factor humano, la motivación, la valoración, el impulso de la iniciativa creadora de la gente como un elemento fundamental para resolver todos los problemas, en este aspecto también la cultura. Nosotros hemos pedido a algunos personajes que se mueven, ¿no?, en la actividad cultural que pregunten, tienen algunas ideas, así es que vamos a pedirle a nuestro director que envíe estas primeras preguntas que tenemos ahí. A ver, por favor, Lucho, si puedes enviar esas preguntas. Los problemas de orden cultural se extienden a todas las áreas y llegan a obstaculizar cualquier iniciativa como resultado de la ausencia de una política cultural precisa y desburocratizada. Al haberse llegado a niveles de sorprendente ineptitud de parte del Estado, un posible gobierno de su parte tomará en cuenta la impostergable responsabilidad de establecer una política cultural que facilite la realización de proyectos vinculados al desarrollo artístico, arqueológico y educativo? Desde luego. Fernando Torres, del Instituto Cultural Panamericano. Desde luego. Nosotros partimos de una premisa fundamental. El Perú requiere un proyecto nacional que nunca lo ha tenido. Y un eje de ese proyecto es el tema cultural, la revalorización cultural. Hablamos también de un país que tenga que se convierta en una potencia turística fundamental para encarar el problema del trabajo, y además el turismo es un fenómeno muy dinámico ahora. Tenemos ya 460 millones de turistas en el mundo, se va a duplicar en los próximos 25 años. Un turista que viene al Perú no tiene un museo, no tiene cómo apreciar la verdadera dimensión cultural que tenemos. Por eso decía, este debe ser uno de los aspectos fundamentales que tenemos que trabajar en el país, y trabajar no solamente la gente izquierda, sino todos los hombres y mujeres que puedan apoyar un esfuerzo de esta naturaleza, ¿no? Estamos batallando por la Biblioteca Nacional, por ejemplo. ¿Qué le dirías a Sinesio López? Bueno, Sinesio López está haciendo un esfuerzo encomiable, pero es penoso que tengamos que tener años para hacer una Biblioteca Nacional. Esa es la demostración de cómo el Estado está al margen de estas cosas. El Perú necesita desde siempre una biblioteca moderna, no cuesta mucho dinero, se puede incluso conseguir financiación extranjera si hubiese la voluntad de hacer. Pero es penoso, es que no les interesa. Hace poco tiempo, un amigo mío que trabaja en el municipio, le pedí si podía ayudarnos desde el municipio a financiar un trabajo de un escritor muy interesante. Y la respuesta que me dio es esto: ¿para qué vas a pedir al alcalde una ayuda de este tipo cuando a él lo único que le interesa es hacer escaleras o cosas que tengan un efecto práctico? Esa es la dimensión de la cultura, cómo se ve en el país, desde el Estado, desde los organismos correspondientes. Yo creo que por eso decía que hay que revalorizar el papel de la cultura. Es fundamental asignarle un lugar central. El asunto es cómo. Es decir, ¿cómo se daría esa participación del Estado en la promoción, por ejemplo, del teatro, del ballet, de la música? En fin, Celso Garrido Lecca hace poco dijo un poco que los compositores de música académica somos marcianos en este país, ¿no? Claro, disponer de recursos económicos, es cierto que el Perú no tiene muchos, pero si administráramos honestamente los recursos económicos con un sentido de probidad, hay recursos. No tenemos una sinfónica, es calamitoso. Los poetas escriben, no hay quien se los publique. Entonces, ¿qué país estamos construyendo? Si el alma, lo espiritual, que es fundamental, está completamente descuidado. Yo creo que lo que se quiere aquí en el Perú es sobre todo voluntad política para hacer las cosas, determinación para vencer obstáculos que hay y sacarnos de esta situación de pesimismo, de creencia de que aquí nada se resuelve si no hay dinero, si alguien no nos da dinero, nada marcha. Hay que desarrollar la creatividad de la gente, y creo que se está buscando es oportunidades para que se puedan desplegar iniciativas como esta, ¿no? La ciencia y la tecnología para nosotros es fundamental. No hay posibilidad, no hay viabilidad para el Perú del siglo XXI sin ciencia y tecnología, y desafortunadamente aquí casi no se invierte nada. En Estados Unidos se invierte el 2% del Producto Bruto Interno, Europa lo está haciendo con 2.8%, y todo país está concentrando una atención enorme en este campo. Es penoso. Hace poco se informó de que en IPEN, por ejemplo, requieren 24 científicos con título de doctor y solamente tienen dos. ¿Qué podemos esperar? Estamos hablando del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Claro. ¿Qué podemos esperar del futuro si trabajamos de esta manera? Hay tantas cosas en las que se invierte dinero, se derrocha en un país pobre. Un presidente que cuando tiene que inaugurar una escuela en el último rincón del país viaja allá con todo su séquito, a veces gasta, supongo, mucho más que la inversión hecha, simplemente para la publicidad, cuando esos recursos se podrían ahorrar y destinar a estas cuestiones que son fundamentales para el futuro de la nación. Las universidades están de espaldas a esta realidad. Ahí no hay investigación, ni nada. Simplemente profesionales que se esmeran en serlo, pero que después no tienen trabajo, que después sus capacidades no son aprovechadas, cuando el conocimiento es fundamental en el mundo moderno. Hay los convenios con Ibermedia, por ejemplo, hay quienes reclaman que se reactiven los premios de fomento de la cultura, los premios nacionales de la cultura. Nueva Izquierda, ¿qué haría con eso? Tendríamos que apoyar, porque la gente requiere, ¿qué cosa? Estímulo. Un escritor que tenga un trabajo hecho que no se publique es una frustración. Hay muchas investigaciones que no se conocen, hay mucha gente que está trabajando pero está al margen de la atención del Estado. Aquí el capital privado no tiene interés en estas cosas. ¿Quién tiene que hacerlo? El Estado. Por eso hablamos de un Estado que sea distinto al que tenemos, de un Estado que sea dirigente, conductor, que proyecte, que articule la diversidad que es este país. Pero como no tenemos una... Como dije, un proyecto nacional, no tenemos una visión global, sino parcial, parcelada, marchamos como estamos marchando. Pero hay también el aporte de la empresa privada, a la que algunos proponen que se le haga algún tipo de incentivo tributario para que puedan contribuir al desarrollo. Podría ser todo eso, pero ¿de qué depende? Del Estado. que el Estado tenga, como se ha dicho aquí, una estrategia, una política en el tema cultural, muy clara y de largo plazo. En el Perú tenemos la costumbre, la tradición de ver las cosas solamente en el corto plazo, vemos la coyuntura, vemos la parte, pero no tenemos la mentalidad estratégica, la mentalidad de ver en el largo plazo. Y una política tiene que ser concebida en esa dimensión. Pero insisto, aquí es problema de voluntad política, de la voluntad de hacer las cosas. Aquí la burocracia nos aplasta, el papeleo nos domina y perdemos el tiempo y los recursos en cosas nimias. Hay que hacer un Estado más eficiente, un Estado mucho más eficaz en la realización de las cosas, menos burocratizado, un Estado ahorrativo en los recursos y que haga una distribución racional de eso, de lo poco que tenemos. Yo admiro a las madres de familia que tienen un ingreso pequeño, pero ¿cómo ajustan su ingreso al mes, centavo a centavo? ¿Por qué no aprender de las madres de familia también en tener un Estado austero? Austero en todos los aspectos, pero en el aspecto de la cultura hay que destinar recursos. Y no es mucho lo que se necesita. Alberto Moreno, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento de Nueva Izquierda, nos ha expresado sus puntos de vista respecto al tema cultural. Los televidentes, los votantes, decidirán en el momento de depositar su voto si, por lo que nos ha dicho, merece el respaldo, por lo menos en el aspecto cultural. Gracias, Alberto. Yo te agradezco. Ha sido un placer estar contigo. Gracias. Vamos a un corte comercial y volveremos con una nueva secuencia del programa.